Sección 27 de Ana Karenina, de León Tolstoy. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Ana Karenina, de León Tolstoy. Traducido por Enrique Leopoldo Bernuil. Sexta parte. 1. Daría Alexandrovna aceptó la proposición que le hicieron los Levine de pasar el verano con ellos, pues su casa de Yerguyovo estaba ya ruinosa. Estefano Arkadievich, obligado a permanecer en Moscú por sus ocupaciones, aprobó aquel arreglo manifestando vivo pesar por no poder ir a verlos sino de tarde en tarde. Además de los Oblonsky y de su legión de criaturas, los Levine recibieron la visita de la anciana princesa, que juzgaba deber suyo estar junto a su hija, a causa de la situación de esta, de Varinka, la amiga de Kitty en Soden, y de Sergio Ivanich, que entre los demás huéspedes de Pafrovsky era el único que representaba a la familia Levine, aunque solo era Levine a medias. Constantino, si bien muy cariñoso con todos los que se hospedaban en su casa, comenzó a echar un poco de menos las costumbres de otro tiempo, reconociendo que el elemento Cherbatsky, como él le llamaba, era muy invasor. La antigua casa, desierta tan largo tiempo, no tenía entonces apenas ninguna habitación desocupada. Todos los días, al sentarse a la mesa, la señora de Cherbatsky contaba a los convidados a fin de que no fueran 13, y Kitty, como buena ama de gobierno, hacía provisión de gallinas y patos para satisfacer el apetito de sus huéspedes, a quienes el aire de campo hacía más exigentes. La familia estaba sentada en la mesa y los niños proyectaban ir a buscar setas con el haya y Varinka, cuando, con gran extrañeza de todos, Sergio Ivanich manifestó deseos de formar parte de la expedición. «Permítame usted que vaya yo también», dijo a Varinka. «Con mucho gusto», contestó esta ruborizándose. Kitty cambió una mirada de inteligencia con Dolly. Aquella proposición venía a confirmar una idea que las preocupaba hacía tiempo. Después de comer, los dos hermanos hablaron un rato al tomar el café, pero Kosnichev vigilaba la puerta por donde debían salir los paseantes y apenas divisó a Varinka con su pañuelo blanco en la cabeza, interrumpió la conversación y, apurando el fondo de su taza, exclamó: «¡Heme aquí, Bárbara Andreevna!». «¿Qué decís de mí, Varinka? ¿No os parece encantadora?», preguntó Kitty dirigiéndose a su esposo y a su hermana de modo que la oyera Sergio Ivanich. «Siempre olvidas tu estado, Kitty. Es una imprudencia gritar así», interrumpió la princesa saliendo presurosa del salón. Varinka retrocedió al oír que reprendían a su amiga. Estaba al parecer muy conmovida y turbada, y Kitty la abrazó bendiciéndola mentalmente. «Me alegraría mucho que se verificase cierta cosa», murmuró a su oído. «¿Viene usted con nosotros?», preguntó la joven a Levine para disimular su confusión. «Sí, hasta las granjas, pues debo examinar algunas carretas nuevas. ¿Y dónde estarás tú?», preguntó su esposa. «En el terrado». 2. En aquel terrado donde las señoras solían reunirse después de comer, ocupábanse en aquel día varias personas en un trabajo muy importante, y además de la confección de varios objetos destinados a la canastilla, hacíase confitura por un procedimiento practicado en casa de los Cherbatsky, pero desconocido de la anciana Ágata. Esta última, con el rostro muy colorado, el cabello en desorden y las mangas levantadas hasta el codo, revolvía la confitura, al parecer de muy mal humor, en un perol colocado sobre un hornillo. La anciana princesa, autora de estas innovaciones, adivinando que se la maldecía interiormente, vigilaba de reojo los movimientos de Ágata sin dejar de hablar con sus hijas, al parecer con indiferencia. La conversación de las tres mujeres recayó sobre Varinka y Kitty, para no ser comprendida de la anciana sirvienta, dijo en francés que esperaba que Sergio Ivanich se hubiese declarado. «¿Qué le parece a usted, mamá?», preguntó. «Creo que tu cuñado tiene derecho para pretender los mejores partidos de Rusia, aunque no sea de primera juventud. En cuanto a ella, es una persona excelente. Pero advierta usted, mamá, que Sergio, atendida su posición en el mundo, no necesita unirse con una mujer por sus relaciones o fortuna. Lo que a él le conviene es una joven de buen carácter, inteligente y amable. ¡Oh, qué bueno sería eso! Cuando vuelvan del paseo, yo lo adivinaré todo por sus ojos. ¿Qué dices a esto, Dolly? No te agites así, eso no vale nada, replicó la princesa. Mamá, ¿cómo pidió papá tu mano? Preguntó de repente Kitty, muy orgullosa en su calidad de mujer casada, de poder hablar sobre este punto importante con su madre como con una igual. Muy sencillamente, contestó la princesa, cuyo rostro se iluminó al evocar este recuerdo. ¿Le amaba usted antes de que él se declarase? Ciertamente. ¿Crees tú que habéis inventado alguna cosa nueva? Aquello se resolvió como siempre, por miradas y sonrisas. ¿Te dijo Kostia algo de particular? Oh, él escribió su declaración con yeso. ¿Cuánto tiempo hace ya? He pensado, añadió Kitty después de una pausa, que tal vez convendría indicar a Sergio que Varinka ha tenido ya un primer amor. Tú te figuras que todos los hombres dan tanta importancia a eso como tu esposo, repuso Dolly. Estoy segura que el recuerdo de Vronsky le atormenta aún. Es verdad, replicó Kitty con aire pensativo. ¿Y qué hay en esto que pueda inquietarle? Preguntó la princesa, dispuesta a la susceptibilidad cuando se discutía sobre la vigilancia maternal. Vronsky te ha hecho la corte, pero ¿a qué joven no se la hacen? Fue una dicha para Kitty que Ana interviniese, observó Dolly. ¿Cómo cambian los papeles? Ana era feliz entonces mientras que Kitty se creía desdichada. Con frecuencia, he pensado en eso. Es inútil pensar en esa mujer sin corazón, dijo la princesa, que no se consolaba de tener por yerno a Levine en vez de Vronsky. Es verdad, en cuanto a mí, no quiero acordarme de ella, replicó Kitty, oyendo el paso bien conocido de su esposo en la escalera. ¿En quién no quieres pensar ya? Preguntó Levine apareciendo en el terrado. Aunque nadie le contestó, no quiso repetir la pregunta. «Siento mucho interrumpir vuestras confidencias», dijo enojado al ver que ponían término a la conversación, cual si no quisieran que él la oyese. Sin embargo, acercóse a Kitty sonriendo. «¿Quieres salir al encuentro de los niños?», preguntó. «He mandado a enganchar». «Supongo que no expondrás a Kitty a las sacudidas del carro con bancos», dijo la señora de Chervasky. «Iremos al paso, princesa». Levine no se había podido acostumbrar, como sus cuñados, a llamar a su suegra mamá, aunque la amaba y respetaba porque hubiera creído faltar al recuerdo de su madre, pero esto resentía a la princesa. «Yo iré a pie», dijo Kitty levantándose para cogerse del brazo de su esposo. «¿Y qué tal van esas confituras por el nuevo procedimiento, Agatha Mikhailovna?», preguntó Levine a la anciana sonriendo para desarrugar su ceño. Dicen que son buenas, pero a mí me parece que se cuecen demasiado. Así no se echarán a perder, Agatha, repuso Kitty adivinando la intención de su esposo. Y ya sabe usted que no hay más hielo en la nevera. En cuanto a sus alazones, mamá asegura que no las ha comido nunca tan buenas, añadió anudando el pañuelo de Agatha que se había desatado. No trate usted de consolarme, señora, repuso la sirvienta, mirando a Kitty todavía con enojo. Me basta ver a usted con él para estar contenta. Aquella manera familiar de tratar a su amo conmovió a Kitty. Venga usted a enseñarnos dónde se hallan las mejores setas, dijo a la anciana. Esta última se encogió de hombros y sonrió, cual si quisiera decir, aunque se quisiera tener rencor, no se podría. Os daré un consejo, dijo la princesa. Poned sobre cada bote de confitura un papel empapado en ron y no se necesitará hielo para conservarla. 3. Kitty había observado el pasajero enojo que reveló la fisonomía de su marido y, por lo tanto, se alegró de verse sola con él un momento. Avanzaron por el camino cubierto de polvo, sembrado de espigas y de grano, y Levine olvidó pronto la impresión penosa que antes experimentara para disfrutar del sentimiento puro, tan nuevo aún, que le producía la presencia de su amada esposa. Sin tener nada que decirla, deseaba oír el sonido de su voz y ver sus ojos, a los que su estado comunicaba una expresión particular de dulzura y gravedad. «Apóyate en mí», le dijo, «y no te cansarás tanto». «¿Cómo me alegro estar un momento sola contigo?», repuso Kitty. «Amo a los míos, pero echo de menos nuestras veladas solitarias». ¿Sabes de qué hablamos cuando llegaste? Creo que de las confituras. Sí, pero también de las demandas de casamiento de Sergio y de Varinka. ¿Los has observado? ¿Qué te parece? Añadió mirando a su esposo con la mayor atención. No sé qué pensar. Sergio me ha extrañado siempre. Ya recordarás que en otro tiempo estuve enamorado de una joven que desdichadamente murió. Esta es una de mis reminiscencias de la infancia y desde aquella época creo que las mujeres no existen ya para él. ¿Y Varinka? Tal vez, no sé. Sergio es un hombre puro que solo vive por el alma. ¿Crees tú que no es capaz de enamorarse? Preguntó Kitty, expresando a su manera la idea de su esposo. No digo eso, pero él no tiene debilidades, lo cual le envidio a pesar de mi felicidad. No vive para sí mismo. El deber es el que le guía y, de consiguiente, puede vivir satisfecho y tranquilo. ¿Y tú? ¿Por qué estarías descontento de ti? Kitty preguntó esto sabiendo muy bien que su esposo admiraba con exageración a Sergio Ivanich, a la vez que desconfiaba de sí propio, sin duda a causa de su excesiva felicidad y de su incesante deseo de mejorarse. «Soy demasiado dichoso», dijo, «y nada ambiciono en este mundo. Lo único que deseo es que no des ningún paso en falso, y cuando me comparo con otros, particularmente con mi hermano, reconozco toda mi inferioridad. Pero, ¿no piensas siempre en tu prójimo, en tu explotación y en tus libros? Lo hago superficialmente, cual si fuese una tarea de que quisiera librarme. Ah, si pudiese amar mis deberes como te amo a ti, tú eres la culpable. ¿Quisieras cambiarte por Sergio y no amar ya más que tus deberes y el bien general? Ciertamente que no, pero te advertiré que soy demasiado feliz para razonar bien. ¿Con qué crees que la demanda será hoy? Preguntó después de una pausa. Ah, ahí tienes nuestro vehículo que nos alcanza. Kitty, gritó la princesa, ¿no estás cansada? Ni lo más mínimo, mamá. El paseo continuó a pie. 4. Varinka pareció aquel día muy encantador a Sergio Ivanich, y andando a su lado, éste recordó lo que había oído decir de su vida pasada y lo que él mismo pudo observar de bueno y apreciable en aquella joven. Su corazón experimentaba un sentimiento particular que solo le dominó en otro tiempo. En su primera juventud, y la impresión de contento producida por la presencia de la joven, fue un instante tan viva que al poner en la cesta de su compañera una seta monstruo que acababa de encontrar, sus miradas se cruzaron de una manera demasiado expresiva. «Voy a buscar setas libremente», dijo temiendo sucumbir como un niño al impulso del momento, «pues noto que mis hallazgos pasan desapercibidos». «¿Por qué he de resistir?», pensó al alejarse del lindero del bosque para penetrar en su profundidad, donde después de encender un cigarro se entregó a sus reflexiones. «El sentimiento que me domina no es pasión, es, según creo, una inclinación mutua que no entorpecería nada en mi vida. La única dificultad seria para mi casamiento es la promesa que me hice al perder a María, de conservarme fiel a su recuerdo». Sergio comprendía que esta dificultad solo afectaba al carácter poético que tenía a los ojos de la sociedad. Ninguna mujer, ninguna joven respondía mejor que Varinka a todo lo que él buscaba en aquella que eligiese por esposa. Tenía el encanto de la juventud sin ser una niña, conocía las costumbres del mundo, sin el menor deseo de brillar, y su religión se basaba en sólidas convicciones. Además de esto, era pobre, no tenía familia y no impondría, como Kitty, una numerosa parentela a su esposo. Por otra parte, aquella joven le amaba, lo cual le era fácil comprender, aunque fuese modesto. Y en cuanto a la diferencia de edad entre ellos, no sería un obstáculo. ¿No había dicho Varinka una vez que el hombre de 50 años no se consideraba como viejo más que en Rusia, mientras que en Francia estaba entonces en la fuerza de la edad? A los 40 años, pues, él era aún joven, y cuando divisó el talle gracioso y flexible de Varinka entre los añosos abedules, experimentó una emoción de alegría y, resuelto a explicarse, arrojó el cigarro y adelantóse hacia la joven. 5. Bárbara Andreevna, en mi juventud imaginé un ideal de mujer que yo elegiría por compañera. Mi vida se ha pasado sin encontrarla hasta aquí. Solo usted realiza mi sueño. Yo la amo y le ofrezco mi nombre. Con estas palabras en los labios, Sergio Ivanich miraba a Varinka, que arrodillada en la hierba, a 10 pasos de él, defendía una seta contra los ataques de Gricha, a fin de dársela a los pequeños. «Por aquí hay muchas», gritaba con su argentina voz. No se levantó al acercarse Koznichev, pero toda su persona manifestaba la alegría de verle. «¿Ha encontrado usted alguna cosa?», le preguntó mirándola con la sonrisa en los labios. «Nada», contestó Sergio. Después de indicar a los niños los sitios mejores, Varinka se levantó y reunióse con Ivanich. Los dos anduvieron un corto trecho. Varinka, dominada por su emoción, presentía que Sergio deseaba decirle algo, y de pronto, aunque no tenía deseos de hablar, rompió el silencio para decir casi involuntariamente: «Si no ha encontrado usted nada, es porque siempre hay menos setas en el interior del bosque que en el lindero». Koznichev suspiró sin contestar, porque aquella frase insignificante le desagradó, y continuando su paseo, alejáronse cada vez más de los niños. El momento era propicio para una explicación, y Sergei Ivanich, al observar la turbación de la joven que miraba al suelo, reconoció que la ofendía callándose. Esforzóse, pues, para recordar sus reflexiones sobre el matrimonio, pero en vez de las palabras que tenía preparadas, dijo otra cosa muy distinta. «¿Qué diferencia hay?», preguntó, «entre el hongo y la seta». Los labios de Varinka temblaron al contestar. «Solo hay diferencia en el pie». Los dos comprendieron que todo había concluido. Las palabras que debían unirlos no se pronunciarían ya, y la profunda emoción que los agitaba se calmó poco a poco. «El pie de la seta recuerda una barba negra mal afeitada», dijo Sergio tranquilamente. «Es verdad», contestó Varinka con una sonrisa. Los dos se dirigieron involuntariamente hacia el paraje donde estaban los niños. Varinka, confusa y resentida, aunque serena, y Sergio repasando mentalmente sus razonamientos sobre el matrimonio, los cuales le parecían ahora falsos. No podía ser infiel al recuerdo de María. «Poco a poco, niños, poco a poco», gritó Levina al ver que todos se precipitaban hacia Kitty con gritos de alegría. Detrás de los niños aparecieron Sergio Ivanich y Varinka. Kitty no necesitó preguntar para comprender, por su expresión tranquila y algo confusa, que la esperanza que abrigó no se realizaría. «La cosa no ha cuajado», dijo a su esposo al entrar en casa. 6. Mientras los niños tomaban el té, las personas mayores se reunieron en el terrado, todos bajo la impresión de que había ocurrido un hecho importante, aunque negativo. Mas para disimular la confusión general, se habló con forzada animación. Sergio Ivanich y Varinka parecían dos escolares reprobados en los exámenes. Levine y Kitty, más enamorados que nunca, estaban confusos de su felicidad, juzgándola con una alusión indiscreta a la torpeza de aquellos que no saben ser dichosos. Stefano Arkadievich y tal vez el anciano príncipe debían llegar en el tren de la noche. «Alejandro no vendrá», decía la princesa, «pues pretende que no se debe entorpecer la libertad de dos jóvenes esposos. Papá no nos abandona. En virtud de ese principio, no le veremos más», dijo Kitty, «pero no sé por qué nos considera como jóvenes casados, siendo ya antiguos esposos». El ruido de un coche en la avenida interrumpió la conversación. «Es mi amigo Stefano», gritó Levine, «y alguno va a su lado. Debe ser papá. Corramos a su encuentro», grita. Pero Levine se engañaba. El compañero de Arkadievich era un robusto mancebo que llevaba cubierta la cabeza con una gorra escocesa, adornada de largas cintas flotantes. Llamábase Vasya Weslovsky. Era pariente lejano de los Chervatsky y uno de los ornamentos de la buena sociedad de Moscú y de San Petersburgo. Weslovsky no se turbó en lo más mínimo al notar la admiración que producía su presencia. Saludó alegremente a Levine, recordándole que se habían visto otras veces, y apoderóse de Grisha para instalarla en el vehículo. Levine siguió a pie contrariado al no ver al príncipe y más aún por la intrusión de aquel extranjero, cuya presencia era del todo inútil. Esta enojosa impresión aumentó al ver cómo Vasya besaba galantemente la mano de Kitty delante de las personas reunidas en el terrado. «La esposa de usted y yo somos primos y antiguos amigos», dijo el joven, estrechando por segunda vez la mano de Levine. «Vamos», dijo Oblonsky, saludando a su suegra y abrazando a su mujer y a sus hijos. «Decidnos si hay casa por aquí, pues Weslovsky y yo llegamos con intenciones mortíferas. ¡Qué buena estás, Dolly!», añadió besando la mano de esta y acariciándola afectuosamente. Levine, tan feliz antes, contemplaba aquella escena con enojo. ¿A quién habrán besado ayer esos mismos labios? ¿Y por qué Dolly estará tan contenta, no creyendo ya en su amor? También le incomodó la benevolencia con que la princesa recibió a Veselovsky y la cortesía de Sergio Ivanich con Oblonsky, la cual le pareció hipócrita porque sabía que su hermano no apreciaba en mucho a Stefano Arkadievich. Varinka, a su vez, parecióle una mojigata capaz de agasajar a un extranjero porque solo pensaba en casarse, pero su descontento llegó al colmo cuando vio a Kitty contestar a la sonrisa de aquel personaje que consideraba su visita como una felicidad para todos. Esto era confirmarle en su necia pretensión. Levine aprovechó un momento en que se comenzaba a conversar alegremente para esquivarse. Kitty, que observaba el mal humor de su esposo, corrió tras él, pero Constantino la rechazó, alegando que tenía mucho que hacer en el despacho. Sus ocupaciones no habían tenido nunca a sus ojos tanta importancia como aquel día. 7. Levine volvió cuando le avisaron que la cena estaba servida y encontró a Kitty y a Agatha de pie en la escalera consultándose sobre los vinos que se deberían servir. ¿Para qué todo ese aparato? Que sirvan el vino común. No, Stefano no lo bebe, replicó Kitty. Pero, ¿qué tienes, Constantino? Y trató de retenerle, aunque en vano porque Levine, sin escuchar más, dirigióse apresuradamente a la sala donde tomó parte en la conversación. ¿Con qué vamos mañana a cazar? Le preguntó Arkadievich. Sí, yo se lo ruego a usted, dijo Veselovsky, inclinado en su silla con una pierna cruzada sobre la otra. Con mucho gusto. ¿Ha cazado usted ya este año? Preguntó Levine con una falsa cordialidad que Kitty conocía muy bien. Yo no sé si encontraremos becadas, pero las grivas abundan. Será preciso madrugar mucho. ¿No te molestará esto, Stefano? Estoy dispuesto, aunque sea, a no dormir en toda la noche. Ah, sí, eres muy capaz de ello y hasta de no dejar dormir a los demás, replicó Dolly con cierta ironía. En cuanto a mí, no ceno y me retiro. No, Dolly, repuso Arkadievich, yendo a sentarse junto a su esposa. Espérate un poco, tengo que decirte muchas cosas. ¿Sabes que Veselovsky ha visto a Ana? Reside a 70 verstas de aquí y mi amigo irá a verla cuando se vaya. Yo pienso acompañarle. ¿De veras ha visto usted a Ana Arkadievna? Preguntó Dolly a Vasinka, que se había acercado a las señoras, colocándose junto a Kitty al sentarse a la mesa para cenar. Levine, aunque hablando con la princesa y Varinka, observó la animación de aquel pequeño grupo, pareciéndole que los dos jóvenes entablaban un diálogo misterioso y que la fisonomía de su esposa, al mirar el agraciado rostro de Vasinka, revelaba una emoción profunda. «Tienen una casa magnífica», decía Vasinka con viveza, «y en ella se está perfectamente, pero no es a mí a quien toca juzgarlos. ¿Qué piensan hacer? Pasar el invierno en Moscú. Sería muy agradable reunirse allí. ¿Cuándo irás tú?», preguntó Oblonsky a su joven amigo. «En julio». «¿Y tú?», preguntó a Dolly. «Cuando te hayas marchado, iré sola y así no molestaré a nadie. Tengo empeño en ver a Ana, porque es una mujer a quien compadezco y amo». «Muy bien», contestó Arkadievich. «¿Y tú, Kitty, no irás?» «¿Qué tengo yo que hacer en su casa?», contestó Kitty, a quien esta pregunta hizo ruborizarse de enojo. «¿Conoce usted a Ana Arkadievna?», preguntó Veselovsky. «Es una mujer seductora». «Sí», contestó Kitty, ruborizándose cada vez más. Y dirigiendo una mirada a su esposo, levantóse y fue a reunirse con él, preguntándole: «¿Con qué vas mañana de casa?». Los celos de Levine al ver a Kitty ruborizarse no tuvieron ya límite y su pregunta le pareció una prueba de interés por aquel joven del que evidentemente estaría enamorada. «Así es», contestó con una voz forzada que le desagradó a él mismo. «Más vale que pases el día con nosotros», dijo Kitty, «pues Dolly no ha aprovechado mucho la visita de su marido». Vasinska, sin sospechar el efecto que su presencia producía, habíase levantado de la mesa para acercarse a Kitty con la sonrisa en los labios. «¿Cómo se atreve a mirarla así?», pensó Levine, pálido de cólera. «¿Con qué mañana de casa?», preguntó inocentemente Vasinska, sentándose de través en una silla con una pierna doblada, según su costumbre. Arrebatado por los celos, Levine se veía en la situación de un marido engañado, a quien la esposa y el amante tratan de explotar en interés de sus placeres, pero habló con Veselovsky, hízole preguntas sobre sus arreos de casa y prometióle con aire afable organizar la partida para el día siguiente. La princesa puso fin a la inquietud de su yerno, aconsejando a Kitty que se retirara a dormir, Mas para exasperar del todo a Levine, Vasinska, al dar las buenas noches a la joven, trató de besar su mano. «En nuestra casa no es costumbre», dijo Kitty bruscamente, retirándola con viveza. ¿Cómo habría ella dado derecho al joven para permitirse semejantes familiaridades y cómo osaba manifestarle tan torpemente su desaprobación? Arkadievich, que se había alegrado con algunos vasos de buen vino, estaba del mejor humor. «¿Por qué te has de acostar haciendo tan buen tiempo?», preguntó a Kitty. «Mira cómo sale la luna, es la hora de las serenatas. Vasinska tiene una voz deliciosa y sabe dos nuevas canciones que nos podría dar a conocer acompañado de Bárbara Andreevna». Mucho tiempo después de haberse retirado todos, Levine, hundido en su sillón y guardando un silencio obstinado, oía aún a sus huéspedes cantar las nuevas coplas en el jardín. Kitty, que le había interrogado inútilmente sobre la causa de su mal humor, acabó por preguntarle, sonriendo, si era la causa, Weslovsky. Esto bastó para que Levine se explicase de pie delante de su esposa, con los ojos brillantes, fruncido el ceño, las manos aplicadas contra el pecho como si quisiera comprimir su cólera y temblorosa la voz, dijo con una expresión que hubiera parecido dura si su fisonomía no hubiera manifestado un acerbo dolor. «No creas que estoy celoso, porque solo esta palabra me subleva. Yo no podría hacerlo y creer a la vez en ti, pero me resiente y humilla que te miren de ese modo». «¿Cómo me ha mirado?», preguntó Kitty, tratando sinceramente de recordar los menores incidentes de la noche. Habíale parecido un poco familiar la actitud de Vasinska durante la cena, pero no se atrevió a decir nada. «¿Puede tener atractivo?», preguntó a su esposo, «¿una mujer en mi estado?». «Cállate», exclamó Levine cogiéndose la cabeza entre las manos. «¿Podrías, pues, si te creyeras seductora?». «Vamos, Kostia», repuso Kitty, afligida al verle padecer así. «Bien sabes que fuera de ti no hay para mí nadie. ¿Quieres que me encierre lejos de todo el mundo?». Aunque resentida por aquellos celos que le impedían hasta sus distracciones más inocentes, Kitty estaba dispuesta a renunciar a todo para calmar a su marido. «Trata de comprender lo ridículo de mi situación. Ese joven es mi huésped, y fuera de su necia galantería y de la costumbre de sentarse sobre una pierna, nada tengo que decir de él, pues él cree seguramente que es de buen tono lo que hace. En su consecuencia, le debo tratar con cortesía y...». «Pero, Kostia, tú exageras las cosas», interrumpió Kitty, orgullosa en el fondo del corazón al verse tan apasionadamente amada. «Y cuando tú eres para mí objeto de un culto, siendo tan felices los dos, ese miserable tendría derecho. Tal vez no sea un miserable, pero ¿por qué ha de estar nuestra dicha a merced suya?». «Escucha, Kostia, me parece que ya sé lo que te ha enojado». «¿El qué?», preguntó Levine con cierta turbación. «Tú nos observabas durante la cena», y le refirió la conversación misteriosa de que tanto había sospechado. «Kitty», exclamó Levine al observar el rostro pálido de su esposa, «te canso inútilmente, soy un loco y no sé cómo he podido atormentar mi espíritu por semejante bagatela». «Me inspiras lástima». «Tienes razón, soy un estúpido, y para castigarme voy a colmar de atención hacia ese joven», dijo Levine besando la mano de su esposa. 8. Dos trenes de casa esperaban a la puerta. A la mañana siguiente, antes de que las damas se hubieran levantado, Laska, junto al cochero, muy agitada y comprendiendo los proyectos de su amo, parecía desaprobar la tardanza de los cazadores. El primero que se presentó fue Vasinska Weslovsky, con blusa verde y cinturón de cuero, calzado con botas nuevas, cubierta la cabeza con su gorro de cintas y una escopeta inglesa en la mano. Laska saltó hacia él para saludar y preguntar a su manera si los otros vendrían pronto, mas al ver que no se la comprendía, volvió a su puesto y esperó, con la cabeza inclinada y el oído atento. Al fin se abrió la puerta con estrépito para dar paso a Crack, el perro de muestra de Arkadievich, que saltaba delante de su amo. «Poco a poco», dijo Oblonsky, alegremente tratando de esquivar las patas del animal, que en su júbilo trataba de agarrarse a su morral de casa. Arkadievich llevaba un calzado muy ordinario, pantalón viejo, paletó corto y sombrero abollado, pero en cambio su escopeta era del último modelo y el frasco de pólvora de los mejores. Vasinska comprendió que el colmo de la elegancia para un cazador consistía en subordinarlo todo a sus arreos y prometióse aprovechar la lección para otra vez, mientras admiraba a Stefano Arkadievich. «Nuestro patrón tarda», dijo Weslovsky. Tiene la esposa joven, repuso Oblonsky sonriendo. Y a fe que es una mujer encantadora. Habrá entrado a ver a su señora, pues le he visto a punto de salir. Arkadievich no se engañaba. Levine había entrado a ver a Kitty para hacerle repetir que le perdonaba sus celos de la víspera y para rogarle que fuese prudente. La joven hubo de jurar que no le guardaba rencor porque se ausentase 2 días. La expedición no le agradaba mucho, pero se resignó alegremente al ver la animación de su marido. «Dispénseme ustedes, señores», gritó Levine corriendo hacia sus compañeros. «¿Han empaquetado ya los víveres? A tu puesto, Laska». Apenas estuvo en el coche, detúvoles el vaquero que las echaba al paso para consultarle sobre las becerras y después el carpintero, cuyas ideas erróneas debió rectificar respecto a la construcción de una escalera. Al fin se emprendió la marcha y Levine, satisfecho al verse libre de los cuidados domésticos, experimentó tan viva alegría que hubiera querido pensar solo en las emociones que le aguardaban. ¿Se encontraría a casa? ¿Podría Laska competir con Crack? ¿Sería él tan buen cazador como aquel extranjero? Las reflexiones de Arkadievich eran análogas. Solo Weslovsky charlaba sin cesar y Levine no pudo menos de arrepentirse de sus injusticias de la víspera mientras le escuchaba. Era verdaderamente un buen muchacho, al que solo le hubiera podido criticar porque consideraba que sus uñas muy bien cuidadas y su traje elegante eran pruebas de incontestable superioridad. Por lo demás, sencillo, alegre y bien educado, hablaba perfectamente el francés y el inglés. Apenas hubieron recorrido los cazadores unas 3 versas, Vasya echó de menos su cartera y sus cigarros. La primera contenía una suma bastante redonda y quiso asegurarse que la había olvidado en la casa. «Permítame usted montar el caballo delantero, en un caballo cosaco, en el cual galopaba con el pensamiento a través de las estepas», dijo, «y muy pronto estaré de vuelta». «No es necesario que usted se moleste», contestó Levine, calculando que el peso de Vasinka representaba el de 6 hombres. «Mi cochero recorrerá esa distancia fácilmente». El cochero fue despachado en busca de la cartera y Levine empuñó las riendas. 9. «Explícanos tu plan», dijo Stefan Arkadievich. «Hele aquí. Vamos directamente a los pantanos de Gozdev, a 20 verstas de aquí, donde encontraremos seguramente caza. Si llegamos por la noche, se aprovechará la frescura para cazar. Dormiremos en casa de un campesino y mañana iremos al pantano grande». «¿No hay nada en el camino?» «Sí, tal. Tenemos 2 buenos puntos, pero esto nos retardaría y hace demasiado calor». Levine pensaba reservar para su uso aquellos parajes próximos a la casa, pero nada escapaba a la vista ejercitada de Arkadievich y al pasar delante de un pequeño pantano exclamó: «Detengámonos aquí». «Oh, sí», añadió Vasya, «detengámonos». Fue preciso resignarse. Los perros se lanzaron al punto y Levine se quedó guardando los caballos. Una cantinera de agua y un gorrión fue todo lo que Weslovsky encontró, lo cual consoló un poco a Levine. Cuando los cazadores subieron al coche y como Vasinska sostuviese torpemente su fusil y el ave con una mano, escapósele el tiro y los caballos se encabritaron. Por fortuna, el proyectil no hirió a nadie y, por tanto, sus compañeros no tuvieron valor para reñirle porque se mostraba muy desesperado, pero muy pronto comenzaron a reír todos al pensar en su pánico y en el chichón que se había hecho Levine al tropezar con su escopeta. A pesar de las observaciones de este último, apeáronse también al llegar al segundo pantano. Esta vez, Vasinska, después de matar una becada, compadecióse de Levine y ofrecióle cuidar de los caballos. Constantino no resistió y Laska, que lloraba la injusticia de la suerte, precipitóse de un salto hacia el mejor sitio, dio algunas vueltas buscando pista y después se detuvo de pronto. Levine, con el corazón palpitante, avanzaba prudentemente. Una becada se elevó de repente y Levine apuntaba ya cuando el rumor de pesados pasos en el agua y los gritos de Weslovsky le hicieron volver la cabeza. El ave se le había escapado y con gran asombro suyo vio los coches y los caballos medio hundidos en el cieno. Vasinska se había dirigido hacia el pantano para ver mejor la cacería. «Malos diablos le lleven», murmuró Levine. «¿Por qué avanza usted tanto?», preguntó secamente al joven, después de llamar al cochero para ayudarle a desenganchar los caballos. No solo le espantaban la casa, estropeando los caballos, sino que le dejaban el trabajo de desengancharlos y conducirlos a terreno firme, sin ofrecerse a prestarle auxilio, si bien era verdad que ni Stefano ni Wesłowski tenían el menor conocimiento de semejante operación. En cambio, el culpable hizo cuanto pudo para desprender del cieno uno de los vehículos, pero en su celo arrancó una tabla de cuajo. Aquella prueba de buena voluntad conmovió a Levine. Sin embargo, y para disimular su mal humor, dio orden para que se desempaquetaran las provisiones. «Buen apetito, buena conciencia. Ese pollo me va a llegar hasta el fondo de los talones», dijo Vasya sereno ya y devorando una segunda ave. «Nuestras desgracias han terminado, señores. Todo saldrá bien ahora. Pero en castigo de mis fechorías, pido que se me permita subir al pescante para serviros de automedonte». A pesar de las protestas de Levine, que temía por sus caballos, hubo de consentir, y la alegría contagiosa de Wesłowski, que cantaba coplas e imitaba a los ingleses cuando guían un coche de 4 caballos, se comunicó al fin a sus compañeros. Llegaron a Gozdev riendo y bromeando. 10. Al acercarse al término de su expedición, Levine y Arkadievich tuvieron el mismo pensamiento: librarse de su incómodo compañero. «¡Qué hermoso pantano!», exclamó Arkadievich cuando, después de una vertiginosa carrera, llegaron al sitio en pleno día de calor. «¡Mirad cuántas aves de rapiña! Esto es siempre indicio de mucha caza». «El pantano comienza en ese islote, señores», dijo Levine, examinando su escopeta, y les indicó un punto más oscuro que se destacaba sobre la inmensa llanura húmeda, cegada en varias partes. «Si a ustedes les parece», añadió, «nos separaremos en 2 grupos». Dirigiéndonos primero hacia esa arboleda y después al molino. Yo he matado allí hasta 17 becadas en poco tiempo. Pues bien, tomad de la derecha, dijo Arkadievich con tono indiferente, pues no hay espacio más que para 2, yo iré por la izquierda. Eso es, replicó Vasya, ya verá usted cómo somos más hábiles. Forzoso le fue a Levine aceptar este arreglo, pero después de la aventura del tiro escapado, desconfiaba de su compañero de casa y recomendóle que no se quede hacia atrás. «No se ocupe usted de mí», contestó este. «Yo no le molestaré». Los perros partieron y alejáronse, comenzando a buscar la pista cada cual por su lado. Levine conocía bien los movimientos del asca y creía oír ya el grito de la becada. De repente oyó varias detonaciones. Era que Vasinska tiraba a los ánades. Media docena de becadas remontaron el vuelo unas tras otras, y Arkadievich, aprovechando el momento, mató 2, las cuales recogió al punto con aire satisfecho, alejándose después por la izquierda con su perro, mientras que Levine, menos feliz, cargaba de nuevo su escopeta. En cuanto a Wesłowski, tiraba a diestro y siniestro sin mirar nada. Cuando Levine erraba su primer tiro, solía perder la serenidad y no hacía ya nada bueno. Esto fue lo que le sucedió aquel día. Las becadas eran tan numerosas que nada hubiera sido tan fácil como reparar una primera torpeza, pero cuanto más avanzaba, más perdía la calma. Laska, mirando a los cazadores con expresión de duda, parecía censurarlos y apenas buscaba. A lo lejos oíanse las detonaciones de la escopeta de Oblonsky, cuyos tiros parecían tocar siempre en el blanco, pues repetía a intervalos: «¡Crack! ¡Tráelo aquí!». Levine no llevaba en su morral más que 3 avecillas cuando llegaron a una pradera perteneciente a unos campesinos y situada en medio del pantano. «¡Eh, cazadores!», gritó un aldeano que estaba sentado en un trineo, elevando sobre su cabeza una botella de aguardiente que brilló a la luz del sol. «Vengan ustedes a echar un trago». «¿Qué dicen?», preguntó Wesłowski. «Nos ofrecen beber con ellos y yo aceptaría de buena gana», repuso Levine con segunda intención, esperando tentar a Vasya. «¿Pero por qué quieren obsequiarnos?». «En señal de regocijo. Vaya usted, esto le divertirá». «Pues allá voy, será curioso». «Ya encontrará usted la senda para llegar hasta el molino», gritó Levine, muy satisfecho de ver a Wesłowski alejarse. «Ven tú también», gritó el campesino a Levine. Un vaso de aguardiente no hubiera estado de sobra para Constantino, pues sentíase ya cansado y levantaba con trabajo los pies en aquel suelo pantanoso. Pero como viese Alaska de muestra, recobró su energía. La presencia de Wesłowski le llevaba mala suerte, según él creía, pero no fue más feliz en la casa, aunque ésta abundaba cuando su compañero estuvo lejos. Llegado al punto en que debía reunirse con Arkadievich, solo llevaba 5 míseras avecillas en el morral. «¡Crack! precedía a su amo con aire triunfante, y detrás iba Estéfano, bañado en sudor y arrastrando las piernas, pero con el morral tan lleno que se desbordaba. «¡Qué pantano!», exclamó. «Weslowski ha debido molestarte, pues nada hay tan incómodo como cazar dos con un perro», añadió para dulcificar el efecto de su triunfo. Fin de la sección 27.